equivocaste y que te perdoné. Que hay motivos que vas a explicarme, que no haya rencores. Que soy yo la dueña de tus días, que sin mí no cierran tus heridas. Que si vuelves conmigo prometes morir por mi vida. De FM Pasión. La familia de los músicos, para mi mamá, para mi papá, para la tía Lucy. Rocío Quiroz, en vivo y para todo el país. Te pita, enamorado, enamorada, para toda la gente enamorada de la radio. Y dice así, vamos. Rocío Quiroz, en vivo y para todo el país. Para amarte tanto, para darte todo lo que estoy pensando. No quiero perderme ni un minuto tuyo. Y si estoy contigo, que se acabe el mundo. Y así, ilusionada, loca por ti. Exclusivo de FM Pasión.